vuelta lo ha llenado mi corazón. Él es amor. Tu salvación. Y Él quiere vivir por siempre en ti. Oh.